a todo eso oficio del mundo. ¿Qué pasa, a bro? Lo que nadie presta atención. ¡Díselo, papi! El encofrador. El encofrador. Auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo. Secretario de Estado. Secretario de Estado. El sepulturero. El sepulturero. Técnico de rayos. De rayos. Inspector de Hacienda. O de Hacienda. Ministro de Agricultura. De Agricultura. El cura. No, el cura no.